es para disfrutarlo. Si te sentás un ratito en un asiento de una plaza, a esta hora hay viento en Santa Rosa, ajá, pero te digo que se disfruta, y es más, estoy viendo que hay dos o tres personas en un espacio verde donde estoy sobre la avenida Luro, que están disfrutando de este ratito, que es con sol, con vientito, con fresco y con alivio, que es todo lo que no teníamos hasta hace unos días. Espectacular, espectacular la mañanita. Y les cuento, si quieren, una postal que se está viendo por estas horas. Dale. Que no tiene nada que ver con lo que pasó ayer, pero sí con lo que va a pasar en unos días. Volvieron los pibes y las pibas a esperar el colectivo para ir a la escuela. Sí. O al colegio. Sí. ¿Por qué? Porque muchos están rindiendo, tienen que rendir algunas materias o algunos temas. Y te digo que hoy volví a ver esa postal de esperar por lo menos 4, 5, 10 pibes y pibas esperando el colectivo para ir a rendir. Así que eso lo vamos a ver por esta semana, que es una semana de compensación. Y ya hay que pensar que para la próxima, que es un mes corto, febrero, va a arrancar en los primeros días de marzo las clases oficialmente. Pero por estas horas van a ver pibes en las escuelas. Hoy, por ejemplo, recorrí un par de ellas y había muchos chicos, o sea que muchos se han llevado materia, tienen algunas pendientes, y la verdad que está bueno también ver esa postal, que hasta hace un tiempito estaban todos guardados. En Radio Kermés estamos aquí en Balcarce 420 de Toay, al lado de una escuela secundaria, el colegio secundario de Toay, y sí, ya estaban, bueno, en este caso, como justamente hace calor, se ve que han armado las mesas en el hall de entrada, porque cuando llegué a la radio estaban todas las adolescencias ahí sentaditas en los bancos, escribiendo en las carpetas. Lindo, bueno, sí. En los dos colegios que pasé yo, que es el colegio Ilia y el colegio Belgrano, tenían todo abierto, estaba fresco. Recordemos que en muchos colegios ayer no había aire acondicionado, no habían prendido la refrigeración y hacía mucho calor. Y lo que me pasó ayer de ver de que cuando terminó la elección a las 6 de la tarde, por lo menos en las escuelas que estuve, ya los mismos directivos o también algunas personas de que trabajan en la escuela empezaron a sacar todos los papeles, a acomodar mesas y a pensar en que al otro día había que tener todo preparado porque venían a rendir. Así que también ayer, mientras se hacía el conteo, el poroteo de los votos de la elección interna, ya muchas personas estaban pensando en que hoy había actividad en las escuelas. Claro. Y eso es lo que estamos viendo en estos días. Lo lindo de todo esto es que muchos pibes van con una expectativa de poder rendir y no llevarse materia. Vamos a ver después, a partir del jueves, si eso que iban con expectativa se puede cumplir. Muy bien, Mauro. ¿Tenías algo más? Bueno, hay novedades respecto al caso Lucio. Ahí justo hablábamos con Paola, que hace un ratito desde el Superior Tribunal de Justicia dieron la información, se hicieron los alegatos, y también esta audiencia de hoy es muy similar a lo que pasaba durante el juicio. No se pudo presenciar, había muchos medios porteños con alcance nacional que querían venir a hacer un poco de show como la última vez, pero ahora había muy poca gente afuera. Y por supuesto sin presencia de los medios dentro de las audiencias. Así que después seguramente vamos a repasar bien toda la información y sobre todo qué se decidió hoy, porque se escucharon los alegatos de la Fiscalía y también de las dos defensas. Muy bien. ¿Ya están, están alegando? ¿Van a terminar más o menos a qué hora? Sí, van a terminar por lo menos 1 de la tarde, claro, por lo menos. Bueno, pero bueno, ya hay información como para ir dando de este ratito. Recordemos que iba a empezar a las 8, terminó comenzando cerca de las 8:30, 9:20. Bien, hoy es la audiencia de alegatos en la que las partes van a fundamentar los pedidos de pena, ¿no? La cantidad de años. Claro, y el tema justamente ese es, ¿perpetua cuánto es? Porque ustedes recuerdan el día de la audiencia por culpabilidad, el propio fiscal Martos nos dijo a nosotros que perpetua es para toda la vida, pero también hay algunas cuestiones que desde la defensa están alegando ahora de saber cuántos años son. son 25, son 35, son 50, ¿cuántos años tienen que cumplir para comenzar a tener algún alivio en esa pena? En este caso, las dos acusadas, Magalí Espósito Valenti y Abigail Páez, todo eso es lo que se está desarrollando adentro de la ciudad judicial en una audiencia no pública. La prisión perpetua son 50 años, antes de 2017 la ley de ejecución de la pena permitía que a los 35 años las personas condenadas pudieran pedir la libertad condicional. A partir de los 35. Claro, la última reforma durante el gobierno de Macri, año 2017, incorporó una modificatoria que a quienes han sido reincidentes en un mismo delito y a quienes son condenados o condenadas por el artículo 80 del Código Penal, es decir, los homicidios agravados, ese derecho se les recorta. No existe posibilidad de condicional, ni de libertades transitorias, ni libertades asistidas, que es lo que está previsto en la ley de ejecución de la pena. El caso es analizar si es constitucional o no impedirle a una persona acceder al régimen de progresividad en el sistema penal. Pero bueno, esos son debates que digamos. Claro, es más técnico. Por lo menos el querellante aguerrido, José María Aguerrido, el abogado querellante que representa a la familia Dupuy, pidió que adhirió a lo que dijo el Ministerio Público Fiscal, pero pidió añadir el requerimiento de la pena de reclusión por tiempo indeterminado. Claro, que previsto son 52 años, el tiempo indeterminado son 52. Claro, claro. Bueno, eso es lo que pidió en base a los tormentos y el sufrimiento que sufrió el niño Lucio. Veremos todo eso si en una próxima audiencia se toma en cuenta. Igualmente, esto que plantea Aguerrido es lo que más o menos venía contando. La prisión por tiempo indeterminado, por ejemplo, hoy la cumple en nuestro país Robledo Puch. Claro, que ahora por estos días se está pidiendo que se revea eso. Y ya no hay razón para seguir teniéndolo preso a Robledo Puch. No hay razón jurídica para seguir teniéndolo preso. Pero igualmente se aplica ese mismo artículo que pide Aguerrido. El mismo. Exacto. Pero bueno. Entonces, y el tribunal va a fijar una nueva audiencia después para dar a conocer la pena, finalmente. Cuando se terminen los alegatos, van a escuchar los alegatos hoy, lo están escuchando, y después se determina una nueva fecha para determinar qué hace el tribunal con todos esos alegatos que hizo la defensa, está haciendo la defensa, y también el Ministerio Público Fiscal y el querellante. Perfecto, Mauro, gracias. Nos reencontramos, Cintia. Abrazo. Hasta luego.